piel es morena, mis ojos negros, negro y azabache, descendiente de mi abuelo. Es mi de madera que corre por mis venas y el cuero que te suena viene de mi tierra. Vine de tan lejos con solo lo opuesto, crucé tantas aguas, varios desiertos. Llevo en la boca parte de mi cielo, por donde camine, puerto de mis duelos. Mis pies cansados pero llenos de sueños, acá los cortaron acusándome de quitar empleo. No, que por no entro, mi cuerpo entero canta libertad mientras tú matas mi pueblo. Agua, que limpie lo malo, que se pague el fallo. Agua, que bote todo el odio, que lo limpie todo. Agua, que llueva la vida, que lleve la ira. Agua, agua, agua, ah, ah, ah, agua. Que limpie lo malo, que se pague el fallo. Agua, que bote todo el odio, que lo limpie todo. Agua, que llueva la vida, que lleve la ira. Agua, agua, agua, ah, ah, ah, agua. Ey, yo, agua. Ah, agua. Levantaron alambrados, nos encarcelaron, crearon cárceles en medio del océano, barcos absurdos, esclavistas humanos, y acá seguimos enjaulados en la hipocresía. Gritan democracia, silencia la justicia, quitan su balanza, toman de su espada, nadie dice nada. En la historia no contada, la colonia sigue tu silencio, cómplice de la violencia, porque según donde se reside, no es el mismo precio que ser blanco, que ser negro. Arriba la humanidad primero. Agua, que limpie lo malo, que se apague el fallo. Que bote todo el odio, que lo limpie todo. Agua, que llueva la vida, que lleve la ira. Agua, agua, agua, ah, ah, ah, agua. Que limpie lo malo, que se apague el fallo. Que bote todo el odio, que lo limpie todo. Que llueva la vida, que lleve la ira. Agua, agua, agua, ah, ah, ah, agua. Yo, yo, agua. Yo, agua, agua, agua, agua, agua. Agua, agua, agua, agua. Óyeme, tirano, tú que oprimes tanto, que vas esclavizando, disparando, matando. Óyeme mi canto, que se oiga alto. Mi pueblo levanto, libertad está llamando. Óyeme, tirano, tú que oprimes tanto, vas esclavizando, disparando, matando. Óyeme mi canto, que se oiga alto. Con mi pueblo levanto, libertad está llamando, libertad está llamando. It's more than a pleasure for us to be here today.